3. Al día siguiente, el abuelo se iba a llevar a los cuatro niños y a los dos perros a hacer la primera etapa, la primera parte del plan de cómo escalar la montaña de las tres cuevas. Así se llamaba la montaña que estaba situada al este de la casa de Helgeboda y que tenía más de 1.000 metros de altura. El primer día no subirían tan alto, solo hasta la primera cueva, la que estaba detrás de tres abedules pequeños que crecían de forma que resultaba muy fácil encontrar la entrada. El abuelo llevaba una mochila porque la intención era levantar un campamento de base en la primera cueva. Ninguno de los niños sabía lo que era un campamento o base, pero el abuelo se explicó antes de partir. Cuando uno pretendía hacer una escalada de gran dificultad, como por ejemplo escalar la montaña de las tres cuevas, que tenía una altura de más de 1.000 metros, no era posible hacerlo de una sola vez. Era demasiado largo y pesado. A uno le entraba hambre. Además, a Elsa le empezarían a doler las patas si no la dejaban descansar. Entonces había que hacer pausas. Por ejemplo, en la primera cueva. Allí debía haber alimentos para poder descansar y comer. Por eso era necesario llevar comida y artículos de primera necesidad a la primera cueva, que sea el campamento base. Luego debían regresar a la casa y al día siguiente podrían avanzar más lejos, pero descansando y comiendo en el primer campamento base. Así era como se hacía en las escaladas realmente difíciles. Guay, dijo Marcus. He visto en la tele cómo escalan el Himalaya. El Himalaya, dijo Ia. No, Himalaya. Pues lo que escalaron se llamaba Himalaya, dijo Marcus con cara larga. Eres demasiado pequeño, dijo Ia. No lo entiendes. Cuando se tienen 5 años no se entienden las cosas. Pero lo vi en la tele cuando tenía 2 años, dijo Marcus, y entonces sí que se entienden. Luego Ia y Marcus se empezaron a pegar, como siempre, pero el abuelo dijo: Cuando uno se embarca en una expedición grande y difícil, no tiene permiso para pelearse. Hay que permanecer unidos. Parad. En la malla, dijo Marcus, en la malla, en la malla, en la malla. Hacia las 10 ya se habían tranquilizado todo el mundo. El abuelo había cargado la mochila con artículos de primera necesidad y se pusieron rumbo a la primera cueva. El abuelo llevaba una mochila en la espalda y un canguro de bebé en la barriga en el que llevaba a Elsa, que era demasiado pequeña para poder hacer andando todo el camino. Tal vez habría tenido fuerzas, pero se pasaba el rato corriendo de arriba abajo sin que fuese posible poner orden al asunto. Por eso ahora iba sentada en el canguro sobre la barriga del abuelo. Había tomado prestado el canguro del nieto más pequeño de Gunilla, que se llamaba el enano, porque solo tenía 8 meses y se había quedado en Estocolmo. Elsa había pataleado un poco, pero se había acostumbrado y ahora iba sentada en el canguro, mirando a su alrededor y canturreando, y parecía completamente satisfecha. Debéis estar atentos, dijo el abuelo, porque por aquí hay lobos, linces y osos. Mantened los ojos bien abiertos. ¿Qué aspecto tiene un oso? Preguntó Marcus. ¿Es grande? Ya te enterarás cuando lo veas, dijo ella. Ahora cierra el pico, que asustas a los pajaritos. ¿Pero qué aspecto tiene? Es grande como un elefante, aunque mucho más pequeño. Pero ahora calla, Marcus. Marcus iba el último de todo y estuvo pensando un buen rato. Luego dijo: Allí vi un oso. Todos se pararon. Habían avanzado por un sendero que hacía una ligera subida y habían andado un buen trozo de manera que podían ver el valle a sus pies. Todos miraron. Moa se acercó al abuelo y le abrazó las rodillas. Parecía asustada. ¿Dónde? Dijo ella. Allí, dijo Marcus. Es un oso. Todos miraron. Era, con toda seguridad, una piedra grande. ¡Tonto! Dijo ella. Si es una piedra, ¿no lo ves? Y es gris y los osos son marrones y además se mueven y una piedra no se mueve. Marcus contempló la piedra un buen rato. Yo veo un oso, dijo. Allí. ¡Marcus! ¡Es una piedra! ¡Para ya! De todos modos, veo un oso, dijo Marcus. El abuelo suspiró y dijo: Eres un poeta de la naturaleza, Marcus. Continuemos. Y continuaron, camino arriba, hacia la primera cueva. Delante, el abuelo con Elsa en el canguro. Luego Mina, que llevaba a Miska en una correa. Luego iba Ia, que llevaba a Moa de la mano. Marcus el último. Era un día muy bonito y nadie era consciente de lo terrible que iba a suceder. De pronto vieron la cueva. Estaba en la ladera de la roca, justo donde empezaba la montaña. Quedaba casi oculta tras tres pequeños abedules, pero la entrada era claramente visible. El abuelo entró. La cueva tenía 4 metros de profundidad, 2 metros de altura y a lo largo de uno de los bordes había un banco de piedra donde uno podía sentarse. A lo largo de una de las paredes de la cueva fluía una pequeña corriente de agua que, según el abuelo, podría resultar de gran ayuda en una situación de emergencia en la que se viesen obligados a permanecer durante mucho tiempo allá arriba. Al menos tendrían agua. ¿Qué es una situación de emergencia? Preguntó Moa. Es cuando amenaza un peligro, dijo el abuelo, y es necesario esconderse en la cueva. Ahora vamos a descargar, abastecernos y preparar el campamento base. El abuelo comenzó a almacenar las provisiones en el campamento base. Había llevado bolsas de plástico y pequeñas cajas, y fue colocando los artículos de primera necesidad en fila al fondo de la cueva. Primero la bebida. 4 botellas de Coca-Cola, 2 Pepsi, 2 Fanta naranja y 2 Fanta con sabor a frutas del bosque. A esto se sumaron 4 decilitros de leche con cacao, 3 decilitros de nata para las fresas y 2 paquetes de medio litro de yogur. Luego, 6 pequeñas tabletas de chocolate con frutos secos, 2 bolsas de Dain, como las que venden en el IKEA, chicos, que tenía una comprada para daroslo, pues eso, pues 2. Y una caja de chupachús, 15 verdes y 15 rojos. Además de 2 paquetes de salchichas y un tarro de mostaza. A continuación, 2 cajas de frambuesas y una caja de fresas, una bolsa de azúcar, 6 platos de cartón, 10 cucharas y 10 vasos de plástico, 10 cuchillos y tenedores, una bolsa de pienso y un cuenco para Miska, 2 latas miau de pollo para Elsa, que no estaba acostumbrada todavía al pienso. Y un cuenco para Elsa. Bolsas de plástico para recoger la caca del suelo de la cueva en caso de que la pequeña Elsa tuviera un accidente. Galletas María. 12 tabletas de chocolate con galleta. Una bolsa de pan de molde y medio kilo de mantequilla. Al final, una bolsa de caramelos variados. 600 gramos. Y 4 tebeos. Del oso Yogi y del pato Donald. Aquí tenemos, pues, el almacén de provisiones del campamento base, dijo el abuelo. ¿Falta algo? Pensadlo bien. Los niños pensaron un buen rato. Helado, dijo Marcus, con salsa de chocolate. ¡Bah! ¡Pero qué estúpido eres! Dijo ella. ¿No entiendes que el helado se deshace con el calor? No es posible tener helado en un campamento base. Intenta ensuar un poco la cabeza, Marcus. Pues de todos modos, falta helado, dijo Marcus. ¡Marcus! Dijo ella. El abuelo se limitó a decir. Marcus tiene razón. Necesitamos helado. Pero IA también tiene razón. No podemos tener helado en el campamento base. Pero en la tercera cueva hace frío y está por encima de la frontera de los árboles. Allí tendremos helado. Con salsa de chocolate. Exacto. ¿Ves, IA? Dijo Marcus. He vuelto a tener la razón. Salieron y se sentaron en la cueva, en la entrada de la cueva. Se sentaron todos en fila. El abuelo, Mina con Elsa en las rodillas, porque allí era donde prefería estar. Moa, Ia y Marcus. Y Miska en la punta, cogida por Marcus de la patita. Todos pensaron que era un momento un poco solemne y permanecieron en silencio contemplando el valle, que es lo que se hace cuando tú estás en la montaña y contemplas un paisaje precioso. A lo lejos veían la casa del abuelo y de Gunilla, de la que salía humo por la chimenea. Finalmente Marcus dijo, estaba pensando. Si fuese posible subir por el tronco de un pino con una bicicleta. Ia no tardó en decirle con voz muy atenta, como quien habla a un idiota. Marcus, no se puede subir el tronco de un pino en bicicleta. Es imposible. Pero, dijo Marcus, si uno se imagina que puede subir el tronco de un pino en bici, entonces. Pero no se puede subir un pino en bici. Marcus parecía casi enfadado y estuvo callado un rato mientras ninguno de los demás decía nada, sino que contemplaban el valle y el bosque y el humo que salía de la casa allá, muy lejos, muy lejos. Pero al final Marcus habló. Ya, pero si uno se imagina que pudiese subir el tronco de un pino en bici hasta lo más alto, entonces. ¡Marcus! Dijo ella. Pareces tonto, tienes 5 años y deberás comprender que es imposible subir un pino en bici, así que para ya. Ya. Pero, dijo Marcus casi con llanto en la voz, si fuese posible subir el tronco de un pino en bici, entonces. ¡Marcus, para ya! Pero justo antes de que ella y Marcus se abalanzasen el uno sobre el otro y empezasen a pegarse, dijo el abuelo. Pero Marcus, No te pongas a llorar y no debes pelear. Tienes que argumentar. ¿Qué es eso? Preguntó Marcus. Argumentar. Debes explicar cómo estás pensando. Debes razonar. Pensar y razonar. Y que ese razonamiento y esos pensamientos explicar por qué lo haces. Y por qué dices que sería divertido si uno pudiese subir el tronco de un pino en bicicleta. Debes razonar y explicar a IA lo que quieres decir. ¿No te lo han enseñado en el colegio? Eso es lo que insiste mucho tu profesor, ¿no es verdad? Y no llorar. Y sobre todo, no pegar a nadie. ¿Eso es argumentar? Exacto. Debes argumentar. Entonces sí ya comprenderá cómo estás pensando. Explícale eso de subir el tronco de un pino en bici. Pero si no se puede, empezó a decir IA, pero entonces el abuelo le dijo que se callara. Marcus se lo iba a argumentar. ¿Tengo que argumentar ahora? Preguntó Marcus. Exacto, dijo el abuelo. Arranca. Todos miraron a Marcus. Ahora le tocaba argumentar. Podían ver cómo a Marcus se mordía el labio y pensaba con intensidad. Arranca de una vez, dijo IA. Ahora tienes que argumentar y explicar qué es eso de subir un pino en bici. Sí. Hazlo, dijo el abuelo con amabilidad. Todos esperaban con tensión lo que iba a decir Marcus. Estaba claro que pensaba con intensidad. Se mordió el labio. Entonces dijo: Estoy viendo un oso. Todos se pusieron como locos. ¡Marcus! Gritó IA. ¡Ibas a argumentar! ¡No hagas el tonto! ¡Me estás volviendo loca! Pero Marcus tenía la mirada clavada en el frente y dijo de nuevo: Veo un oso. Marcus, Marcus, por favor, por favor, por favor. Pero entonces Marcus levantó el brazo y señaló con el dedo y se limitó a decir, sí. Y todos miraron, casi sin quererlo, en la dirección que estaba indicando Marcus, porque es muy difícil no mirar cuando alguien señala algo. Y entonces lo vieron. Era un oso. Realmente era un oso. Y era como había dicho el abuelo, grande como un elefante, aunque mucho más pequeño. Pero era grande y marrón. Y caminaba pesadamente a tan solo 10 metros de distancia. El oso estaba tan cerca que casi le podrían haber tirado la piña de un árbol, aunque nadie se atrevía a hacerlo. Todos permanecieron sentados, completamente callados y también un poco asustados. El oso era 10 veces más grande que Miska y de repente se paró y los miró allí donde estaban sentados. El abuelo, 4 críos y 2 perros, en fila delante de la primera cueva, la que estaba al principio de la falda de la montaña y que era el campamento base con un montón de provisiones. El oso se detuvo, los miró allí donde estaban sentados en fila y nadie dijo nada. Y entonces, en ese preciso instante, Miska levantó la cabeza y empezó a aullar. Era como una canción en un susurro, y subía y bajaba, porque así era como aullaban todos los perros de tiro que provenían de la tundra siberiana, de allí, lejos, lejos en el este. El oso permaneció completamente quieto mirando a Miska. Entonces el oso también levantó su cabeza. Se levantó sobre las 2 patas traseras y pudieron ver que era mucho más grande que el abuelo. Hizo que el abuelo medía 2 metros. Y el oso respondió con algo parecido a un rugido, sordo y tronante. Y entonces Miska se calló y todo se quedó en silencio. Luego el oso bajó otra vez de las 4 patas, ya no estaba rampante, y empezó a caminar, y caminó despacio montaña arriba. Todos permanecían quietos, sin mover ni un dedo. ¿Qué ha dicho? Preguntó al final Marcus. Pero el abuelo seguía sentado en silencio y no contestó. Podían ver que estaba preocupado, y los niños sabían que seguramente el abuelo podía comprender lo que decían los animales. Al final dijo: Estaba intranquilo. Ha surgido un problema. Estaba intranquilo. Entonces se levantó, cogió a Elsa y la metió en el canguro, tomó a la pequeña Moa de la mano y dijo: Y yo también lo estoy. Hay cazadores en el valle. Está prohibido disparar a linces, lobos y osos, pero hay personas malvadas. Hay gente en Alemania que caza animales de especies protegidas y los venden, y algunos en Halbwegsburg. Tal vez en Arwica, no lo sé. El oso quería avisar, pero estaba intranquilo. Tenemos que irnos a casa con Gunilla, porque ha surgido una situación complicada. Tal vez amenace un peligro y debemos deliberar.